mi amor. Solo yo sé lo que su amor le hace a mi corazón sentir infeliz. Por eso no voy a oír lo que otros dicen. No voy a luchar en contra de mi corazón, ni voy a impedir el deseo de un beso de amor. No importa si es tarde, noche, madrugada o al mediodía. La hora que quiera yo tengo su fiel compañía. Yo quiero ese amor, que sea mi amor. Yo quiero ser feliz, no importa lo que digan. Yo quiero ese amor. Yo quiero ese amor, que sea mi amor. Yo quiero ser feliz, no importa lo que digan. Yo quiero ese amor. De mi corazón, ni voy a impedir el deseo de un beso de amor. No importa si es tarde, noche, madrugada o al mediodía. La hora que quiera yo tengo su fiel compañía.